Las naves bonitas tan guay. Las emociones que parece una banuetera. Copia mujer, descubriré cuál es mi locura. Quiero saber que me enseñe. Quiero saber lo extraño que ten conmigo y seré tal. Con mi burbe, tu varita. Ya sentí.